vamos ahora con un artista filipino, africano, americano, que se llama Soul Soul. Su trabajo es el noveno trabajo de él. Él se hizo muy famoso en Colombia con una canción que se repetía lo mismo todo el tiempo, que se llamaba La Botella. Esta no es una excepción de la música de él, pero bueno, este es un trabajo increíble de este hombre que estuvo en el Spanish Harlem en New York y que, bueno, hizo parte de grandes sellos, incluyendo Soul Soul Records, uno de los más prominentes artistas latinos que comenzó en los años 60. Y bueno, esta es una versión de un clásico famosísimo que se llama Latin Strut con Joe Batán. Milagreiro representa un doble regreso a casa. La primera es literal, ya que se trata del primer disco de Javan, grabado en el estudio profesional que el artista montó en su casa en Leblon, y cuenta con la ayuda de su hijo, que lo refuerza, Max Viana. Bueno, el segundo es simbólico porque es un viaje de regreso a Alagoas, por lo tanto hay una conexión entre el nordeste y Yaván. Él nació en Alagoas. El ambiente nostálgico también está presente en este trabajo milagreiro, ya que muchas canciones tienen el recuerdo de la infancia, el mar y el interior de Djavan. Las que más me gustaron, no me recordaba ese tema y lo vi el fin de semana y me encantó. Om y Meu. Los dejo con Meu de Djavan del álbum Milagreiro. Você sabe fazer tudo o que faz. Nada existe em você que eu não goste demais. Quando você me diz, me apaixonei por você, meu. Faz a cara feliz de quem sabe o que é seu. Eu nunca vi nada assim, ô louco. É como faz o amor pra se proteger. Dá um sinal na dor, é vetado sofrer. Discorda, discutir, nada é mais saudável. Não, não, não. Olhar neném de ser, logo fecha a questão. Eu nunca vi nada assim, ô louco. Quero ler o teu ar, só com você, mar. Com você qualquer fundura dá. Tudo é tão meu, quando você vem se chegando. Chegando de um modo só seu. Com você qualquer fundura dá. Tudo é tão meu, quando você vem se chegando. Chegando de um modo só ser. Para un poquito de boogie, para un poquito de rhythm and blues con The Jacksons y este trabajo maravilloso que hicieron juntos ellos para este fabuloso disco llamado Destiny, el número 12 lanzado por The Jacksons en 1978 en Epic Records, vendió más de 4 millones de copias en el mundo y bueno, había un control total de la banda. Y esta canción pues tristemente la hizo más famosa Luis Miguel para Colombia que los Jackson 5, que le hicieron famosa para todo el mundo, menos para Colombia. Curiosamente, Luis Miguel es más recordado por esta canción en español, pero la versión original es brillante. Con The Jacksons, la voz de Michael, el tema Blame It on the Boogie, échale la culpa al Boogie. Después de este sonido del boogie, pues nos vamos ahora con algo más suave, Stu Gilberto, de un trabajo muy lindo que se llama Talking Verve. Beginnings es una canción escrita por Robert Plant para la banda Chicago Transit Authority y grabada para su álbum debut en 1969. Pues esta bellísima Stu Gilberto de voz, no tan linda de físico, la tomó para este trabajo Talking Verve y la grabó con otros temas, pero la que más me gustó es esa. Chise Carioca también me gusta. Bueno, pues aquí los dejo con Talking Verve, Astrid Gilberto, y esta versión del clásico de Chicago, Beginnings. together laughing. Wish I could sing it to you. Sing it to you. Oh, oh. Yeah. Ahora con un dúo eléctrico australiano que hizo un solo trabajo y después desapareció. Y qué trabajo tan increíble el que hizo este grupo. El grupo se llama Madison Avenue y el tema se llama The Polyester Embassy. Lanzado en el 2000, llegó al puesto número 4 en las listas australianas y tiene otros sencillos como Who the Hell Are You, Reminiscing, etc. Escogí de toda esta historia de Madison Avenue, de esta grabación maravillosa de 1998, el tema Fly, con Kelly Wolfgren en las vocales, que es la artista maravillosa del grupo. Thank you. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Está con ustedes en la presentación y selección musical Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato Emilio Sánchez, y vamos con Bobby Caldwell del tema Come Rain or Come Shine, un trabajo de mucho jazz que Bobby Caldwell lanzó hace bastante, 1999, toma repertorios de Frank Sinatra e incluso los arreglos de Nelson Riddle en temas como Have the World on a String o I've Got You Under My Skin y el arreglo de Billy May de Day In, Day Out y de todo eso, Old Devil Moon con Bobby Caldwell. You and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I wanna cry, wanna croon, got to laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm as free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love. It blinds me with love. It's got me running circles. I'm as free as a dove. Old devil moon, deep in your eyes, blinds me with love. It blinds me with love. Old devil moon, you devil moon. Old devil moon. King of the Fish es el trabajo número 16 del artista británico Chris Rea, lanzado en el año 2000. El álbum incluye éxitos como All Summer Long o Who Do You Love. Llegó a buenos puestos en Inglaterra, también tuvo versiones lindas en Japón, grabaciones allá, y escogí de todo esto a Chris Rea con el tema Still Beautiful. I see a million torn up moments of the rarest happiness. Each one a dancing snowflake. Samba in Your Casa es el cuarto trabajo en estudio de la banda Matt Bianco, lanzado en 1991. Ellos fueron muy exitosos desde su primer trabajo, Whose Side Are You On? ¿De qué lado estás? Con las vocales de Vasya Tsetseleuska, que después se iría como solista con el baterista del grupo, Danny White. Y ahí está el grupo Matt Bianco. Este tema que escogí, Samba in Your Casa, es de larga duración. Samba in Your Casa, Matt Bianco, The Night Has Just Begun, la noche apenas comienza. It is with you. magic don't come every day. Is it so wrong loving someone this way? I know that you want me the way that I want you is plain to see. So give yourself to me, oh baby, please. Ahora para el genio de los Steel Pans, del trabajo Fire in the Engine Room, fuego en el cuarto de motores, explica perfectamente el concepto de la grabación, presentar la interacción del maestro de Steel Pan con el Engine Room, que se define como la sección rítmica de una banda de Steel Pan. O sea, la sección rítmica de una banda que tiene estos tambores como de metal que generan todos los sonidos, pues esa banda la llaman como el cuarto de máquinas, Engine Room. Si bien la elección del instrumento de Narelle hace que casi todo lo que ha aparecido suene como al equivalente de unas vacaciones tropicales, este es un esfuerzo bastante complicado de hacer y les quiero dejar este tema, Appreciation, con Andy Narelle. Thank you. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, la selección musical, Orlando Rivera en la investigación, Emilio Sánchez en la selección del mejor formato para ustedes y el poderoso sonido del champion Mauricio Amador. Me despido con la gran cantante brasilera Tania María, que hace un medley de dos canciones maravillosas en su CD Viva Brasil, donde ella regresó a grabarlo en Brasil. Hace versiones de Sebastiana y One Note Samba, pero me quedo con este medley. Tá tudo certo, y más que nada, de este trabajo publicado el 22 de agosto del año 2000. A continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. A vida é boa, vivo cantando com gosto, vivo sorrindo à toa, tudo pra mim é tranquilo, estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema, fugigo não ouço nem quero ver, tá tudo certo, a vida é boa, vivo cantando que eu gosto, vivo sorrindo à toa. Não dou bola pra problema, contigo não ouço nem quero ver. Quando eu sinto no ar que a coisa fica preta, começa a dar cambalhota. Faço uma bela careta, vou saindo de mansinho e me mando à la francesa. Quando procuram por mim, à toa, tudo pra mim é tranquilo, estou aprendendo a viver, não dou bola pra problema, fugigo não ouço nem quero ver, estou com novo amor, que só me dá muita inspiração, vou embarcar com cuidado. E agradecer ao Senhor, oh, pelo pão de cada dia, oh, pelo pão de cada dia. Hoje é dia de festa no meu coração, alegria na peça, amor de montão. E a nossa felicidade, oh, não será mais ilusão. Não, não, não será mais ilusão. Tá tudo certo. A vida é boa. Vivo cantando que eu gosto. Vivo sorrindo à toa. Tudo pra mim é tranquilo. Estou aprendendo a viver. Não dou bola pra problema. Fugindo não ouço.